Aló. Ay, ¿qué es la que hay, socio? No, acá en mi casa, que estoy haciendo un par de versos pa' Cupido. ¿Y eso qué pasó? No, que tan cabrón no me dejó. Ah, olvídate de eso, socio. Cupido es una mierda. Dame un par de chanteos pa' una roncaera. Lo que está sonando, ustedes como loca. Me gusta el maleanteo, madafoca. Charro de pendejo, no me ronquen. Plo, plo, dime cuándo y dónde. Escucho roncadera y no hacen nada. Bla, bla, bla, no hacen nada. Bla bla bla, no hacen nada. ¿Qué problema se metieron? Mi estilo es propio. Muchos jalan al gatillo. Lo mío es un negocio, ya les dije. El vendedor de la calle. No me caso de escribir, es que me lo gozo. Oye, si le meto sin ningún disfraz. Me roncan y te dejo parqueado al frente de tu casa. Y no hay más nada. Mirar a tu familia en el fucking funeral. Tú andas roncando por ahí. Vamos pa' la calle, no. Ni nada de eso, nah. Pero tengo un flow cabrón para mostrar las expectativas de la gente. Mi intención no es romperles el culo ni nada de eso, nada de eso. Pero yo trabajo y las cosas se dan por sí solas. Canto de cabrón. Como dice Leleme, a ustedes no se les puede llamar compa. Ese es otro estudio, mi family, matafoca. Ya vos ves. Ya vos. We are the best, motherfucker. Les estamos rajando el culo, esto es sencillo. Ustedes no son compes pa' nosotros. Quizás no somos los número uno, pero somos mejor que todas las compes, cabrones. Este es otro estudio, Bobes y Gospel. Los genios. Esperen pronto el Big Day, que ahí vamos a demostrar que la fucking calle es nuestra, campe, bobos. Somos mejor que todos ustedes. Gospel, síguelo matando en el fucking Fruity. J-Fans. Oye, hi. Respect, motherfuckers. No importa cuánto ronquen o cuántos temas nuevos tiren a la calle. Si con uno de nuestros le rompemos el culo. Bobes y Gospel, SJ Studio. Hi, el dueño de la calle, J-Fans. Y recuerda que estamos roncando, estamos demostrando, papi, como las palabras se las lleva el viento. Nosotros estamos haciendo música. Perdón, no estamos haciendo música. Nosotros somos la maldita música. Ya tú sabes, hay el dueño de la calle, Bobes y Gospel, los genios, J-Fa, ja. Esto es lo que estamos haciendo, papi. Mucho mejor que lo que ustedes hacen. Y dejen de estar hablando tanto que de cuando escucho sus canciones son pura mierda. Ya, suficiente tutoría. Y arriba de nosotros solo Dios, motherfucker.